a escribir este tema. Tú serás sin duda mi mejor poema. No hay emoción más grande que escribirte. Créeme, no hay nada que merezca más la pena. Nunca lograré darte todo lo que tú me has dado. Por eso te dedico esta canción. Entiende que hoy no escribo con el puño, algo así, se escribe solo con el corazón. Siéntete feliz, convéncete de que eres grande. Hoy canto para ti con el orgullo de un gigante. Ven, quédate aquí y abrázame por un instante. En tus brazos eres siempre el mismo niño de antes. Eres mi ángel, mi paz y mi felicidad constante. Todo lo que haces es amarme. Eres el hombro donde puedo acurrucarme. Eres la sombra que me guía sin hablarme. Descubrí en ti el amor más elegante, ese que te perdona sin ni siquiera juzgarte. Tomé de ti las fuerzas para levantarme. Hoy soy el que soy porque de ti tomé gran parte. Eres la única que sabe comprenderme. Darías tu alma al diablo tan solo por complacerme. Irías al fin del mundo para buscarme, lo sé, y no descansarías hasta encontrarme. A veces sueño que vuelo en el tiempo y me cuelo en los momentos más duros de tu pasado. Te juro que lo haría si pudiese, sin dudarlo, para no verte llorar. Que llores tú es como un disparo. Sonríe fuerte porque eres admirable, mi amiga, mi fiel confidente, esa es mi madre. No hay hombre que merezca tu presencia en mi vida, eres tú la mujer más importante. Tú eres el motivo de mi vida, tú eres como el sol de la mañana. Eres mi tesoro y mi alegría, mamá. Eres mi fuerza y mis ganas. Tú eres el aire que necesito cuando la vida me ahoga y necesito respirar. Quiero que me digas que te quedas para siempre. Al abrir los ojos cada mañana estarás. Tú eres el motivo de mi vida. Tú eres como el sol de la mañana. Eres mi tesoro y mi alegría, mamá. Eres mi fuerza y mis ganas. Tú eres el aire que necesito cuando la vida me ahoga y necesito respirar. Quiero que me digas que te quedas para siempre, que al abrir los ojos cada mañana estarás. Qué bonito es tenerte, qué duro pensar que el día de mañana nos separará el futuro. Es triste imaginarlo y dudo que pueda aceptarlo, mamá. Abrázame y desátame este nudo. Hoy quiero tenerte y no soltarte ni un segundo. Siento que conocerte ha sido lo mejor del mundo. El mundo desconoce lo especial de tu persona. Y es que tú, como persona, tienes el 10 más rotundo. Guías mi rumbo, mi senda y mi camino. Porque allí donde voy, tus palabras vienen conmigo. No sufras, mamá, que si sufres me castigo. Vaya donde vaya, tu voz será mi abrigo. El tiempo va pasando y más nos alejamos. Intento hacer mi vida, pero nada es como antes. Quiero volver a casa y ver que todo ha sido un susto. Que si alguien te hace daño me lo llevo por delante. Que el tiempo pare ahora, pide un deseo que yo hago porque se cumpla. Me tienes aquí delante, si quieres puedo quedarme. No tengo prisa, que espere todo lo urgente, que hay algo más importante. Estoy llorando, mamá, pero no es malo. Es porque nunca te he contado nada de esto y lo he guardado. Mamá, este es tu regalo. Esta canción es para ti, por ser todo lo que más amo. Tú eres el motivo de mi vida, tú eres como el sol de la mañana. Eres mi tesoro y mi alegría, mamá. Eres mi fuerza y mis ganas. Tú eres el aire que necesito cuando la vida me ahoga y necesito respirar. Quiero que me digas que te quedas para siempre, que al abrir los ojos cada mañana estarás. Tú eres el motivo de mi vida, tú eres como el sol de la mañana. Eres mi tesoro y mi alegría, mamá. Eres mi fuerza y mis ganas. Tú eres el aire que necesito cuando la vida me ahoga y necesito respirar. Quiero que me digas que te quedas para siempre, que al abrir los ojos cada mañana estarás. Es difícil de explicar por qué. Por un lado me duele no haber aprovechado más el tiempo contigo. Me duelen las veces que te hice daño con mi forma de actuar o mis palabras. Te pido perdón, mamá, por cada una de las veces. Por otro lado, estoy feliz por tenerte y quiero contarle al mundo que te conocí, que tengo la mejor madre del mundo y que te quiero. Te quiero, mamá. Tú eres el motivo de mi vida, tú eres como el sol de la mañana. Eres mi tesoro y mi alegría, mamá. Eres mi fuerza y mis ganas. Tú eres el aire que necesito cuando la vida me ahoga y necesito respirar. Quiero que me digas que te quedas para siempre, si al abrir los ojos cada mañana estarás. Tú eres el motivo de mi vida, tú eres como el sol de la mañana.